programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos esta definición hecha por la revista Punch en el año de 1850 sobre el ideal, sobre el concepto de lo que implica ser un deportista. Y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al Ritual Deportivo. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y empezamos con las buenas noticias, con lo sucedido en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020+1. Y es que Ecuador nuevamente ha hecho historia el deporte tricolor en lo más alto, y claro que sí, representado por dignas mujeres ecuatorianas que dejan en alto el nombre del país. Y hablamos de Paulette Méndez y Anaís Méndez, quienes ganaron las primeras medallas paralímpicas de Ecuador en la historia el día de ayer. Paulette Méndez y Anaís Méndez hicieron historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio. En una destacada actuación, las dos ecuatorianas se subieron al podio de lanzamiento de bala en la categoría F20, discapacidad intelectual. Son las primeras medallas paralímpicas en la historia del país. Paulette Méndez ganó la medalla de oro y aparte rompió el récord mundial con un lanzamiento de 14,39 metros en su cuarto intento. Por su parte, Anaís Méndez rompió su récord personal al lanzar la bala a una distancia de 14,06 metros, asegurando la presea de bronce. El podio lo completó la ucraniana Anastasia Misnik con un lanzamiento de 14,16 metros, rompiendo el récord europeo. Paulette Méndez disputó sus segundos Juegos Paralímpicos después de lo realizado en Río 2016. Llegó a Tokio posicionada en el segundo lugar en el ranking mundial de lanzamiento de bala con una marca de 13,54 metros. No es la primera vez que Méndez se sube al podio internacional, ya que en el 2017 fue segunda en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Londres. Además, en los Juegos de Río finalizó quinta y obtuvo un diploma paralímpico. Por su lado, Anaís Méndez tuvo su primera experiencia paralímpica. Antes de estos juegos estuvo ubicada en el sexto lugar en el ranking mundial de lanzamiento de bala con una marca de 13,16 metros. Méndez vino de ganar la medalla de plata en el Nacional de Atletismo realizado en Guayaquil en abril del año 2021. Anaís y Paulette son hermanas de padre y madre, pero por un error en la inscripción en el registro civil, su apellido se escribe de diferente manera. Con estas dos medallas, Ecuador sube al puesto 38 del medallero paralímpico y es la cuarta nación sudamericana en la tabla después de Brasil, Colombia y Chile. Y los Juegos Paralímpicos también nos van dejando buenas sensaciones en la disciplina del atletismo, y es que Darwin Castro logró el primer diploma paralímpico para Ecuador en estos Juegos realizados en Tokio. El paratleta ecuatoriano finalizó en el sexto lugar de los 5.000 metros planos en el Estadio Olímpico de Tokio y consiguió el primer diploma para la delegación tricolor en estos Juegos. Darwin Castro y su guía Sebastián Rosero iniciaron en los primeros lugares, pero conforme avanzó la competencia, los representantes de Kenia y Brasil lograron imponerse a un ritmo impresionante. Al final, Yeltsin Yeggs de Brasil se llevó el oro paralímpico en los 5.000 metros planos con un tiempo total de 15 minutos 13 segundos y 62 centésimas. En segundo lugar y mejorando en las últimas vueltas, llegó el japonés Kenya Marawasa cronometrando 15-18-12, y para completar el podio se ubicó el otro japonés Shinya Wada con 15-21-03. Mientras que Darwin Castro finalizó la competencia con su otro guía Diego Arévalo y se ubicó en la séptima posición, pero por la descalificación del ruso Fedor Rudabkov ascendió a la sexta casilla. Su tiempo fue de 15-49-60 y no tuvo su mejor carrera, pues su mejor marca personal registrada era de 15-44-77. De todas formas, con este tiempo se hubiese ubicado en el mismo puesto. Castro consiguió el primer diploma paralímpico en estos Juegos de Tokio y suma el segundo en su carrera. El primero lo hizo en Río 2016. La participación del ecuatoriano continuó este domingo en la serie de los 1500 metros planos. Y sí, hablábamos de Darwin Castro, que ya compitió en una de sus disciplinas y el día de ayer lo hizo precisamente en los 1500 metros planos, y Darwin Castro avanzó hasta la final. El paratleta ecuatoriano se ubicó segundo en su serie y consiguió la clasificación a la final de los 1500 metros planos, que se disputará este lunes 30 de agosto a las 19:38, es decir, que en pocos minutos estará compitiendo Darwin Castro. Castro se clasificó a la final de los 1500 metros en la categoría T11, discapacidad visual, el domingo 29 de agosto de 2021. El paratleta ecuatoriano y su guía Diego Arévalo llegaron segundos en su serie. La dupla ecuatoriana permaneció cerca de sus rivales durante los primeros 500 metros, y al comienzo de la segunda vuelta alrededor de la pista olímpica, Castro y Arévalo se separaron del resto y junto con el japonés Kenya Karasawa y su guía aseguraron tranquilamente su clasificación. Por su parte, el keniano Eric Sang y el brasileño Julio César Agripino sufrieron una caída que no les permitió ubicarse en los primeros puestos. Karasawa y su guía ganaron la serie con un tiempo de 4 minutos 13 segundos y 32 centésimas, mientras que Castro y Arévalo llegaron con un tiempo de 4 minutos 13 segundos y 74 centésimas. A la final, que tendrá lugar este día lunes, solo clasificaron los dos primeros de cada serie, más aquellos deportistas con los dos mejores tiempos no clasificados. Esta es la segunda participación de Castro en Tokio 2020+1. En su primera actuación, el cuencano obtuvo diploma paralímpico al ubicarse en el sexto lugar en los 5.000 metros. Así que todos atentos a lo que puede hacer Darwin Castro en los Juegos Paralímpicos en la final de la prueba de los 1500 metros. Dejamos los Juegos Paralímpicos y nos metemos a hablar del ciclismo, esta disciplina que cada día tiene más y más adeptos por todo lo que hace Richard Carapaz. Y el ecuatoriano lastimosamente se retiró de la Vuelta a España el pasado sábado 28 de agosto, pero Carapaz dijo haber terminado la competencia totalmente vacío y aseguró que está orgulloso por lo conseguido esta temporada. Quería apoyar al equipo, hice las etapas que pude y lo di todo, pero lamentablemente sufrí mucho el calor y terminé completamente vacío. dijo Richard Carapaz, quien ya no estuvo en la salida de la etapa 15 de la Vuelta a España. El carchense, quien fue segundo en la edición 2020, se marchó tranquilo y con ganas de renovar ilusiones con vistas a la temporada 2022. Ahora me voy a recuperar y estudiaré los nuevos objetivos. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado esta temporada. Trabajé duro para construir sobre esto y seguir avanzando, y por eso lucharé por más éxitos, aseguró Richard Carapaz. En este 2021, el carchense fue campeón en el Tour de Suiza, tercero en el Tour de Francia y campeón olímpico de ruta en los Juegos de Tokio. Y ha sido una temporada exigente para Richard Carapaz, quien en lo que va del 2021, en 61 días apenas recorrió 9.705 kilómetros. Esta nota que nos trae el portal primicias.es. El ciclista ecuatoriano terminó uno de los años más exigentes de su carrera, pero el más exitoso. Disputó 10 competencias, ganó el Tour de Suiza, terminó tercero en el Tour de Francia y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los números de Richard Carapaz en la temporada 2021 son impresionantes. Hizo una preparación específica para llegar en su pico de forma al Tour de Francia y aparte ganó el Tour de Suiza y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Trabajó desde diciembre para su gran objetivo, ganar el Tour de Francia, hizo muchos trayectos en altura y se preparó en Carchimbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. El carchense sorprendió al mundo cuando en febrero de 2021 se vieron imágenes de sus entrenamientos a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar en las faldas de los volcanes Cotopaxi y Chimborazo. Carapaz empezó su temporada en la Vuelta a Cataluña, donde recorrió 1.094,4 kilómetros y terminó en el puesto 21. Además, luego participó en Lieja, Richie regresó a Ecuador y luego ya vendrían sus participaciones más importantes en el Tour de Suiza, el Tour de Francia y por supuesto los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que esto para destacar, ¿no?, todo lo que ha hecho Richard Carapaz en estos 61 días, que ha sido una verdadera locura, ¿no? Ha sido bastante exigente y ahora se merece el descanso respectivo, ¿no? Hay que decir que esta situación también pone en duda su participación en la Copa del Mundo de Ciclismo, donde aparentemente no estará participando. Y hablábamos de la retirada de Richard Carapaz y otro que no pudo terminar la Vuelta a España por problemas gastrointestinales es Jonathan Narváez. El corredor de Sucumbíos se convirtió en el tercer ciclista ecuatoriano en retirarse de la Vuelta a España 2021. El corredor tomó la partida en la etapa 15, pero no pudo continuar en competencia. Narváez, de 24 años, se retiró de la Vuelta a España el día de ayer, domingo 29 de agosto, en la etapa que se corrió de Navalmoral de la Mata hasta El Barraco en una jornada de alta montaña. Debido a síntomas gastrointestinales durante la etapa de hoy, lamentablemente Narváez no pudo completar la etapa 15 y está fuera de la Vuelta a España, informó el Ineos, su equipo, a través de su departamento de comunicación. El ciclista de Sucumbío se suma a los carchenses Richard Carapaz, que se retiró en la etapa 14, y a Jonathan Caicedo, que no tomó la partida en la etapa 15. Narváez venía sufriendo en la edición 76 de la Vuelta a España, se encontraba en el puesto 66 en la clasificación general, a 1 hora 30 minutos 12 segundos del líder, el noruego Odd Christian Elkin. Como les decía ya, Jonathan Caicedo también se retiró de la Vuelta a España, ya que no tomó la salida en la etapa 15 de la edición 76 de la Vuelta a España. Jonathan Caicedo ya estaba muy descolgado en la clasificación general y arrastraba algún problema físico que finalmente le ha llevado a no tomar la salida. El carchense, integrante del EF Education Nipo, se encontraba en el puesto 86 de la clasificación general a 1 hora 44 minutos y 28 segundos. Del líder Odd Christian Elkin. El ciclista de 28 años acumula 7.783 kilómetros y 52 días de competencia en esta temporada. Y con esto, el único que sigue en competencia en la Vuelta a España con el equipo Caja Rural es el ecuatoriano Jefferson Cepe. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana y regresamos con más de nuestra programación. Mm-hmm. y retomamos para hablar de lo que está aconteciendo en la Vuelta a España, ¿no? Y es que Rafa Majka volvió a ganar una carrera después de 4 años. Precisamente la última victoria del ciclista polaco había sido en septiembre del 2017 en la Vuelta a España. Desde ese entonces no había podido conseguir un triunfo. El ciclista del Team Emirates corrió a su estilo, se metió en la fuga del día y a falta de 87 kilómetros para llegar a la meta, se escapó y nadie puso ni quiso seguir el ritmo del corredor de 31 años, que se quedó con la victoria en la etapa 15. En la clasificación general en la vuelta no ha habido mayores cambios, los favoritos no se atacaron como se esperaba y el noruego Odd Christian Eiking mantiene la camiseta roja de líder por 6º día consecutivo. De hecho, en el fin de semana no hubo ataques, los ciclistas siguen guardando sus piernas para los últimos días de competencia y mientras tanto el noruego Eiking se sigue acomodando como líder. En la etapa 15, realizada el domingo, el único que logró sacar ventaja fue el británico Adam Yates del Ineos Grenadiers, que lanzó una ofensiva sobre el final de la etapa y descontó 15 segundos al grupo de favoritos. El ecuatoriano Jefferson Cepeda intentó ser protagonista en esta jornada. El corredor de Caja Rural quiso meterse en la primera fuga del día, pero no alcanzó a sostener el ritmo. Y en el final de la etapa, también quiso probar un ataque para seguir subiendo en la clasificación general, pero tampoco logró sacar ventaja. Sin embargo, Cepeda llegó en el puesto 23 de la etapa, a 3 minutos 23 del polaco Majka, y subió al puesto 32 de la clasificación general. Por otra parte, se espera que siga mejorando la competencia en la Vuelta a España, que ha tenido bastantes inconvenientes, sobre todo con el tema de la temperatura. Continuamos con el deporte del ciclismo y tiempo de hablar de Miriam Núñez, quien finalizó el Giro de la Toscana en el puesto 36. La ciclista ecuatoriana culminó su participación en la competencia italiana en el puesto 36 de la clasificación general. En la etapa 2, disputada el domingo 29 de agosto, Núñez se ubicó en la posición 40. La riobambeña Núñez finalizó su primera competencia en suelo europeo. Después de 3 días, la ciclista tricolor acabó en el Giro de la Toscana en la posición 36, a 4 minutos y 57 segundos de la campeona, la cubana Arleny Sierra. En la última etapa, que se disputó el domingo, Núñez se ubicó en el puesto 40 a 1 minuto y 41 segundos de la ganadora, la italiana Giorgia Bariani. Las ciclistas recorrieron un trayecto de 127,8 kilómetros con 6 puertos de montaña, 3 de primera categoría y 3 de segunda desde Lucca, Montecatini, Terme. Núñez se convirtió en la primera ciclista ecuatoriana en participar en una competencia europea. En 2021, la riobambeña ganó la Vuelta al Gran Santander y fue bronce en la contrarreloj del Panamericano de Ruta. Ahora, la corredora de 28 años se alistará para defender el título en la Vuelta a Colombia, que se correrá del 28 de septiembre al 3 de octubre. Pasamos a hablar de otras novedades deportivas y es que se viene el movimiento político, sobre todo el movimiento dirigencial en el Comité Olímpico Ecuatoriano. Y es que Jorge Delgado y Danilo Carrera son los candidatos a presidente del COE. Las elecciones en el Comité Olímpico Ecuatoriano se desarrollarán el sábado 4 de septiembre de 2021. Las listas de ambas candidaturas ya fueron recibidas en la Secretaría General de la institución. De acuerdo a la información que difundió el COE el viernes 27 de agosto en redes sociales, la lista de Jorge Delgado la conforman Rubén Navía, Manuel Bravo, John Zambrano y Miguel Nasser. Delgado fue jefe de misión en la delegación ecuatoriana en los Juegos de Tokio. Además, ha estado vinculado al desarrollo de la natación en Ecuador por más de 50 años. Jorge Delgado se convirtió en el primer deportista ecuatoriano que alcanzó un diploma olímpico. Fue en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, en donde el ex nadador se ubicó en cuarto puesto con apenas 18 años. Por otra parte, quienes acompañarían a Danilo Carrera en la presidencia serían Mario Canessa, Carlos Estrada, Andrea Sotomayor y Bruno Faiduti. Carrera, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, aceptó el pedido de 31 federaciones para postularse y buscará regresar a la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano, cargo que ocupó entre 1997 y 2013. Para mí es un honor y una gran responsabilidad presidir al COE a fin de poder desarrollar, promover y proteger el movimiento olímpico ecuatoriano, dijo Carrera en un comunicado. El dirigente que se convierte en el nuevo presidente del COE estará en el cargo hasta 2025 y reemplazará a Augusto Morán. Y tiempo de hablar del fútbol femenino, porque este fin de semana se disputaron las semifinales de vuelta y ya tenemos la gran final. Deportivo Cuenca y Ñañas disputarán los duelos por el campeonato. El conjunto cuencano y el equipo capitalino se clasificaron a la final del torneo femenino, derrotando en las semifinales a Dragonas y a Liga de Quito respectivamente. Deportivo Cuenca venció por 5-2 a las Dragonas de Independiente del Valle en la semifinal de vuelta el pasado día sábado. Las Leonas remontaron el resultado de la ida, que fue derrota por 1-2, y clasificaron a la final de la Superliga con un marcador global de 6-4. Por su parte, el club Ñañas perdió 1-2 ante Liga de Quito el día de ayer, domingo 29 de agosto, pero logró clasificar a la final gracias al marcador de la ida, victoria 2-0 como visitantes, y consiguió un marcador global de 3-2. Esta será la tercera final consecutiva para Ñañas desde que se estableció la Superliga Femenina en el 2019. En el 2020, el club quiteño perdió el título ante el Nacional. Además, hay que decir que se repetirá la final del 2019, en la cual el Deportivo Cuenca venció a Ñañas por un global de 4-1 y se convirtió en el primer campeón de la historia de la Superliga Femenina. Las finales de 2021 están planificadas para jugarse el 4 y 11 de septiembre, sin embargo, hasta el momento no se han confirmado las fechas, ni horarios, ni sedes de los encuentros.

Y de esta forma estamos llegando al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendientes de lo que hacemos en el ritual deportivo. Ha sido un gusto acompañarlos en este día lunes. Espero que tengan un gran inicio de semana y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.